ya no piensas, eso es muy común. Y quiero solo verte, eterno déjà vu. Es que no puedo dejar de pensar en vos. Amo tu piel y la sensación. Cuando te toco sanas mi dolor. Cuando no estás no sé ni quién soy. Busco la forma, yeah, de estar contigo para siempre. No busco otra, hey. Sos tan distinta, no lo ves. Busco la forma, hey, de estar contigo para siempre. No busco otra, hey. Sos tan distinta, no lo ves. Estoy enamorado de tu cintura, de cómo lo haces, de tu dulzura. Cómo es que sos, no disimulas. Me tienes tonto, solo pienso en vos. Solo quiero estar contigo. Sin vos esto es aburrido. No quiero vivir si no te miro. A tu lado me abrigo. Si no me besas me pongo mal. Si me miras no puedo ni respirar. Todo el día escribo y vivo por ti más. Si me miras no puedo ni respirar. Busco la forma, yeah, de estar contigo para siempre. No busco otra, hey. Sos tan distinta, no lo ves. Ya no piensas, eso es muy común. Y quiero solo verte, eterno déjà vu. Es que no puedo dejar de pensar en vos. Amo tu piel y la sensación. Cuando te toco sanas mi dolor. Cuando no estás no sé ni quién soy. Busco la forma, yeah, de estar contigo para siempre. No busco otra, hey. Sos tan distinta, no lo ves.